buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a esta transmisión. ¿Qué crees? Estamos de regresos para ti, amiguito. Estamos de regresos, estoy hablando como árabes, no sé por qué. Estamos de regreso para ti, amiguito, que disfruta de la buena discusión. ¿Y qué creen? No se preocupen porque Cinevértigo, me estoy hasta comiendo las palabras, demonios. Estoy cometiendo muchos errores, por lo cual, Ernesto Díaz Martínez, se los presento y lo dejo a cargo del programa. Yo estoy regándola mucho. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás, Dan? Oye, ya iba a ser... iba a cambiar de categoría este programa, ¿no? De PG-13 a Rated, ¿no? Con todo lo que iba, con lo que iba a saltar, ¿no? A soltar de barbajanadas ahí. Oye, pues qué gusto otra vez. Después de, ya no sé, ¿cuál fue el último? Hicimos un programa en agosto, yo creo, ¿verdad? En septiembre, se me hace que no. Fue en ya me acuerdo. Junio, julio, pero lo que sí me acuerdo es que hablamos de cómo el streaming mató a la estrella de cine. Fue el 3 de julio cuando se grabó. Ah, no, entonces ya, pues con razón. Entonces, estás pues un poquito, digamos, fuera de ritmo. Exactamente, entonces. No, aunque evidentemente tú has tenido y sigues teniendo un montón de programas por ahí, ¿no? Prácticamente cada tercer día sacas un programa. Híjole, sí, no, por eso yo creo que a mí la gente... Voy a poner la meta en Patreon de que si me dan más dinero dejo de hacer programas. Creo que va a ser más productivo, ¿eh? Pero bueno, qué gusto nuevamente, Dan. Y pues en este chorrojésimo mes de pandemia y en el que pues estamos viendo pues más allá de todos los ruidos cotidianos del mundo cinematográfico en este país, llámese fideicomisos, llámese discusiones bizantinas acerca de una película que no se ha visto, pero cuyo tráiler ya provocó la escritura de 4 tesis doctorales. Más allá de eso, pues yo creo que es tiempo de aterrizar en alguna propuesta que tú me hacías hace algunas semanas cuando nos pusimos de acuerdo para esta sesión, que es analizar si... En este momento pandémico, ¿no? En este momento de gran crisis de exhibición cinematográfica y de distribución cinematográfica, en donde pues los blockbusters no se han estrenado, en donde pues La Mujer Maravilla pasa de un mes a otro, en donde no creas, fíjate cómo me dolió ayer que en mi cumpleaños, ¿verdad? Pospusiera nuevamente el estreno de La Mujer Maravilla y todavía no dicen cuál fecha será, yo no sé cómo he podido vivir desde entonces. Ah, caray, y bueno, en todas las películas. Y eso fue personal, por lo que dices, ¿no? O sea, fue literalmente, tú que eres gran fan de los chorcitos de grandes actrices. De los grandes, así es, y imagínate la Gadot, no saber de ella ni escuchar su voz cantando Imagine, no sé qué sería de mí. Pero bueno, se supone que con este mundo sin blockbusters, ahí es el espacio en donde podría aparecer otro tipo de cine, ¿no? Y realmente puede pasar eso, o realmente ha pasado eso, es decir, el cine de los márgenes, el cine independiente, el cine más arriesgado, el cine, digamos, que no llega a todas las salas de comerciales, a todos los multiplex, parecería que ser el espacio adecuado, ¿no? Para que empezara a fluir más este tipo de cine, pero... ¿Realmente ha pasado eso, Dan? Eso es una pregunta interesante. Oye, antes de eso, yo sigo en shock. Lo de Wonder Woman no he encontrado ninguna fuente que diga del retraso. La última nota es de septiembre, entonces tengo no, bueno, esperanza, pero no me sorprende lo que dices también. No, pues ayer vi en Variety, ¿no? Que en realidad todavía no tienen una fecha, pues. Ah, ok. En todo caso, que todavía no definen la fecha, ¿no? Que todavía, y que no va a ser muy probablemente en este año, ¿no? Que todavía... Es probable que sea el año que entra. Así que, pues, ni modo. Bueno. Hermano, pues hay que seguir rumiando nuestra desgracia. Exacto, exactamente. Pero bueno, efectivamente, sí, no, ya vi la nota precisamente de Variety, pero es otro tema de otra discusión que sí nos sirve a colación porque, y es algo que yo mencionaba a inicios de la pandemia, cuando era, no sé, el día 16 de marzo, actualmente vamos en el día 278 de marzo, por lo menos diente de esa manera. Y yo cuestionaba, como es la buena costumbre de los que no conocemos más que desde fuera al medio, a los realizadores mexicanos en particular, ¿es injusto comparar el cine mexicano con el cine de otros países de blockbusters? Porque usualmente nos llega lo más comercial. Por ejemplo, ahorita está el tour de cine francés. Y lo que nos llega no es todo lo que se hace en Francia, desde luego. Allá sí aprecian mucho su cine, sí se meten mucho para defenderlo, a nivel legal, a todos los niveles, en promoción, etcétera. Pero lo que nos llega aquí es lo más comercial. Y de Estados Unidos nos llega, desde luego, los blockbusters, otras películas también que son no tan grandes, no son las películas que hacen más de 600 millones en taquilla regular. Pero el cine independiente en general es más comparable con el cine mexicano en general. En realidad son muy pocas las superproducciones. Tenemos franquicias, principalmente películas animadas, por ejemplo, las películas de huevos y las películas de las leyendas, son de las grandes franquicias que tenemos aquí en México, y esas precisamente se atrasaron, igual que el blockbuster gringo, hasta el año que entra, ¿no? Hasta donde sabemos. El año 2 del COVID, ¿no? Híjole, bueno, uh-huh. ya veremos qué tal. Y precisamente será la cuestión, ¿por qué no estrenar esas películas ahora que no tienes algo más para presentarse? Y hacemos una revisión rapidísima antes de ver ya en la discusión. Y por ejemplo, esta es la cartelera que tenemos para la Ciudad de México. Nuevo Orden, una película de conciertos, de Empty Man, Venganza Impacable, Cómo Salir de Búfalo. No vemos películas mexicanas, ojo, porque sí estoy seleccionando Ciudad de México Sur. El Club de los Idealistas ya apareció. Cine europeo, Padre No Hay Más Que Uno, creo que es española, si no me falla la memoria, y tour de cine francés. Y bueno, Nuevo Orden mañana, ¿no? Me supongo. Exactamente. Que ahí me hiciste muy bien la corrección, lo voy a repetir nada más para quedar yo mal ante el público, ante las visitas. Yo la medio catalogaba como independiente, porque no es algo que sea propiamente comercial, este tipo de películas, las de el buen Franco. Pero a final de cuentas, pues si tiene una distribuidora grande detrás de sí, pues uh-huh. No es precisamente independiente. Entonces, yo creo que no. Sí, porque es. No la distribuye videocine, pues. Exactamente. No encuentro algo independiente, al menos en la cartelera mexicana. Sin embargo, creo que en otros países sí se ha estado dando, ¿no, Ernesto? Sí, bueno, hay experiencias. Por ejemplo, hay una que tú me la recordaste ahorita cuando estábamos preparando el programa, una película británica indie, pues, de horror, que aparentemente ha estado muy bien tratada por la crítica británica. Y curiosamente, yo te comentaba que en este espacio, pues, tan poco propicio para los blockbusters, y para que mucha gente, pues al final de cuentas, no quiere todavía salir de su casa para ir al cine, ahí hay también un espacio en donde de repente hay cierto tipo de películas que pueden ser vistas por algún cinéfilo, digamos, curioso, a través de algunos festivales de cine. Yo te decía que de esta experiencia notable que tuve hace unos días, porque asistí, entre comillas, o sea, en este mismo estudio, desde este mismo estudio asistí, a un festival que yo la verdad no sabía que existía, el Festival de Cine y de Artes Visuales o de Media Arts, que le llaman, en Berwick. Es un festival pequeñito, en una ciudad costera ubicada en la frontera entre Inglaterra y Escocia. Y bueno, me llegó la invitación y para digamos, asistir virtualmente. Y bueno, dije, la acepté. Empecé a revisar algún material, vi la personalidad, por llamarlo de alguna manera, el objetivo del festival, y es un festival que no presenta un cine convencional, es más bien un festival de cine de vanguardia, de cine, vamos a llamarle así, entre comillas, arriesgado, un cine que tiene que ver más, incluso ni siquiera con aspectos narrativos, sino más bien pertenecientes a las artes visuales, ¿no? Pero en una sección competitiva, que realmente me pareció muy notable, en una pequeña sección competitiva, me encontré con auténticas joyas que la verdad ni idea que sabía que existían yo esas películas, y que de alguna manera sus creadores pudieron mostrarlas en un festival que ya existe, creo que es el número 12 o 13 del festival de Berwick, o sea, no es tan tan jovencito, por ahí no recuerdo qué número es, pero a lo que voy, que originalmente si esas películas se hubieran mostrado ahí nada más, digamos, en tiempos normales, pues solamente la gente de ese pequeño pueblito costero británico los hubiera visto y se acabó. Pero ahorita, en la pandemia, el festival se abrió a todo mundo, incluso, bueno, a los críticos, se nos dio, a los críticos que nos invitaron, se nos dio la acreditación, pero incluso se abrió para cualquier persona de cualquier parte del mundo que pagara, no recuerdo si eran como 10 euros o una cosa por el estilo, por un pase para ver todo el material. Sí, creo entonces, que eran 8 libras. Ajá, perdón. ¿Perdón? 8 libras, creo que es lo que costaba. Si 8 libras. Ni siquiera, un poquito, más o menos como 10 euros. Sí, realidad, sí. 8 libras. Y realmente era una, es una cantidad muy pequeña, finalmente, para todo ese material. Y encontré cosas extraordinarias, ¿no? Que escribí, de hecho, un texto para Letras Libres esta quincena sobre el festival y las películas, algunas películas que alcancé a revisar de la competencia, y una en particular que me pareció fascinante, que es El Año del Descubrimiento, un documental español larguísimo, de 3 horas 20. Cuando yo dije, dijo, 3 horas 20, bueno, ya estoy aquí acreditado, pues le voy a dar chance a la mitad, ¿no? Total dura 3 horas 20, pues si a la hora y media, 2 horas, esto resulta ser insoportable, pues total, ¿no? Pero nada, o sea, realmente me pareció fascinante, es una revisión de la historia contemporánea de España a través de los acontecimientos que pasaron en 1992 en Murcia, y hace un recuento histórico, social, político, muy, realmente muy provocador sobre las decisiones económicas, políticas de los sucesivos gobiernos españoles desde finales, bueno, desde inicios de los 90 para acá. Y realmente esa película no lo hubiera, evidentemente yo no lo hubiera conocido si no hubiera sido a través de este festival. Igual pasó con una película brasileña muy interesante, Desterro, de una cineasta joven, que es creo que su primera película de ficción, y luego una película africana que se llama Esto no es un entierro, es una resurrección, que de hecho estuvo también, por cierto, en el Festival de Guanajuato, esta película, y ganó por ahí algo, una mención. Entonces, son películas que realmente, curiosamente, ahora con la pandemia, pueden ver más personas porque ya no está circunscrito a estos pequeños festivales, estos festivales, digamos, realizados con un cine, en el buen sentido del término, un cine marginal, no es un cine. Vamos, estas películas no iban a estar en Cannes, no iban a estar en Venecia, no iban a estar, no sé, tal vez la película africana, a lo mejor en Rotterdam o algo, pero no en los grandes, no en Toronto, no en Venecia, no en Berlín, no en Cannes, ¿no? Sino en estos festivales que toman riesgos y que presentan películas, digamos, no tan convencionales. Ahora, hay esa posibilidad, pero es una posibilidad que al final de cuentas queda circunscrita, aún así, a un espectador que está dispuesto a correr ese riesgo, ¿no? Que está dispuesto, olvídate de las 8 libras, ¿no? Sino simplemente a buscar, ¿no? A explorar en la red y decir, hombre, aquí hay un festival abierto, aquí hay, puedo ver estas películas desde mi casa, ¿y por qué no me arriesgo en pagar estas 8 libras para ver estas películas, a ver qué tal? Parecería el escenario ideal, ¿no? Para este tipo de cine, para este tipo de propuestas, ¿no? Uh-huh. Pero no sé si está sucediendo eso, ¿no? Aquí hay algunos temas que vale la pena explorar. Bueno, ahorita estamos viendo, una disculpa porque de repente me pasé a la página de otro festival que vamos a hablar más adelante, tratando de ilustrar parte de la discusión. Y esto es interesante porque son dos cuestiones y creo que aquí son dos categorías que deberíamos de identificar claramente. En su momento, cuando hicimos la revisión del anuario estadístico del IMCINE, la versión del 2018 que salió en 2019, pues hasta pegamos el grito en el cielo. Bueno, yo pegué el grito en el cielo por la cantidad de festivales que tiene México. Prácticamente tenemos de 2 a 3 festivales por semana. La Ciudad de México tenía prácticamente uno a la semana, mientras que había varios estados que no tenían ni uno solo, ¿no? Y sin embargo, eso tiene que ver mucho precisamente con el perfil que tienen los festivales, porque festivales grandes en México tenemos, creo que son 4 o 5, dependiendo de cuáles quieran incluir. Pero el cine de festivales, como el que estás mencionando, no se podría comparar con lo que podemos tener acceso, por ejemplo, en una cartelera regular. Entonces, sí tenemos ciclos, nuevamente aquí tenemos, por ejemplo, mano de obra, que vayan a verla donde la tengan disponible, con la etiqueta de sala de arte. Bueno, tenemos el ciclo de cine francés, el tour de cine francés, pero pues es más fácil que ganen más dinero con la siguiente película de conciertos de monos coreanos a algo que sea independiente que aparezca dentro de la cartelera. Y el ejemplo que tú mencionabas de Saint Maud, que va a estar precisamente, está en la selección del Festival de Cine de Morelia, para los que puedan asistir a verla. Creo que esa no va a estar disponible en la plataforma digital, que ahorita vamos a hablar de eso, porque tiene que ver con lo de qué tan redituable es en realidad este manejo. Pues tiene, ahora sí que de lugares donde te dan 4 estrellitas, le ponían 5 también que está. En Reino Unido le estaban dando mucha promoción. Vayan a verla, está en distintas salas. Y eso a mí me dio la idea de que el cine independiente allá sí se está aprovechando para tener esta presencia en cartelera regular. ¿Qué es lo que está ocurriendo en México? ¿Por qué no lo estamos haciendo así? Y de repente me puse a ver los ingresos en taquilla y yo, Dios mío. 675,297, prácticamente todos generados en Reino Unido. Entonces, pues los números no son buenos para recaudación en taquilla, aunque la película seguramente fue barata, pero pues es menos de $1,000,000. Ahora bien, tenemos el brinco que se ha estado dando a los festivales en línea. Modelos híbridos, el festival que tú mencionaste, pues lo pudiste disfrutar de manera en línea también. Y nada más un shameless plug, hay un episodio de The Dailies, es episodio exclusivo únicamente para Patreons, donde hay un montón de datos precisamente sobre los festivales en línea. Ahí tienen desde luego todas las referencias sobre este tema. Pero ahí viene una cuestión que es muy particular. ¿Qué tan redituable es? Ahorita que se anunció también la presentación de la selección para el Festival Internacional de Cine de Morelia, algunos de los comentarios que se estuvieron diciendo fue de que, bueno, modelo híbrido, obviamente las salas de Morelia, de por sí en el Morelia Centro es un cine pequeño, después de la remodelación inclusive, sí, pero es limitado a final de cuentas, tienes otra sede, bueno, tienes varias sedes, o sea, son 2 cines principales y varios lugares más. Tienes las limitaciones del COVID, que esas es el mayor villano, creo que esta de la película de este año y los próximos 2 que vienen. Sin embargo, entre los comentarios que decía el comité organizador era de que, pues sí, curiosamente padecimos mucho recorte de presupuesto, pero curiosamente nos ha servido en la optimización de recursos, porque tú ya tienes que pagar otro tipo de manejos, otro tipo de costos por lo que tú estás proyectando en línea. Casos muy concretos, ahorita tuvimos DocsMX. DocsMX para la mayoría de su selección tenían un rango de entre 150 espectadores al mismo tiempo en las visionados gratis hasta 1,000 visionados para las películas grandes. Y ellos compraban por paquete y voy a inventarme un número. Ellos tienen que pagar el derecho que son 100,000 pesos, por poner una cantidad de X, por el derecho para poder proyectar la película. Estas son instituciones que van recaudando fondos de distintos puntos. Tú como espectador regular, para el caso concreto de DocsMX, podías ver la película directamente en su programación de manera gratuita, lo cual no te generaba ningún ingreso, pero dices, es una institución que está siendo financiada por otras cuestiones, pero podías rentar de manera posterior la película por un costo aproximado de 35 pesos, lo cual es mucho más barato que cualquier renta digital, a menos que sean películas ya muy viejitas. Pero esto literalmente es como apenas para sacar para los costos, cosa que pasa precisamente si podrás tener Cinépolis apoyándote, como es el caso del Festival de Morelia, podrás tener a la UDG apoyándote, como es el caso del Festival de Guadalajara, que hay un anuncio que igual vale la pena mencionar más al rato. Pero sin embargo, son cuestiones que económicamente pues pues se vive casi casi más de favores. A final de cuentas no es negocio como lo que se podría explotar de otra manera. Y el manejo redituable son números muy engañosos. Y es el último que comento antes de pasarte micro, Ernesto. Me interesa mucho tu perspectiva. Porque hay festivales que están anunciando, oye, tuvimos para una película que compramos los mil visionados, pues llenamos la sala. Claro, tú cuando la presentabas en una sala física de cine, digamos que tenías espacio para 50 o 60 personas, tener 1,000 visionados es buenísimo, pero la gente pagaba por un boleto que la mayoría de esos ingresos se iba precisamente para la exhibidora, el complejo, y para logística, cosa que creo que ahorita se está malbaratando porque después cuando regresemos a la vieja nueva normalidad, esperemos pronto, pues ¿por qué voy a pagar por ver algo en salas de cine de un festival si antes me lo daban gratis en línea? Entonces ahí tenemos primero esa variante. Y segundo, los números son muy engañosos porque sí puedes decir que tuviste 1,000 visionados de una película, pero ¿cuántos efectivamente la vieron? Romano, platicando con él, me decía, oye, pero pues es el equivalente a que tú pagaste por una película, viste que era Mariachi Gringo y te saliste a los 5 minutos porque eres porque leíste la recomendación de Ernesto. Y dices, sí, efectivamente, o sea, ese es el equivalente a un walkout, pero sin embargo esos números son demasiado truculentos, que a final de cuentas te sirven para vender y para conseguir patrocinadores. Pero bueno, ya hablé demasiado, Ernesto. ¿Cómo ves estos casos en particulares? Sí, aquí la clave es efectivamente qué tan redituable puede ser este modelo, ¿no? digamos, ahorita hablando de este festival de Berwick, pues sí, la gente puede ver, pudo ver durante casi un mes, porque además estuvo abierto durante mucho tiempo, no fue un festival de 5 días, ¿no? Sino que la programación estuvo disponible casi un mes, de mediados de septiembre a principios de octubre, ¿no? Una cosa por el estilo. Entonces tú tenías así tiempo como para programar y además ver las entrevistas y asistir a los masterclass de ellos, en fin, de los cineastas y chatear incluso en algún momento, hacer preguntas. O sea, había una posibilidad de interacción realmente interesante. Pero qué tan redituable es al final de cuentas para el festival. A lo mejor, efectivamente, a lo mejor tuvo más gente ahora Berwick que de lo que pudo haber tenido en ese pequeño pueblo pesquero en donde se efectúa cada año, ¿no? Pero qué tan rentable es para los hacedores, para el propio festival, porque al final de cuentas, pues 8 libras, pues no es exactamente una gran cantidad de dinero, ¿no? Y una mención rapidísima, Ernesto. Ojo, porque también aquí hay una cuestión. Los festivales, queramos o no, y por limitaciones, porque yo para exhibir una película tengo que pagar por los derechos y sí, tengo las limitantes de la distribución, entonces no es como tengo Netflix y puedo ver todo lo que quiera. Aquí estoy viendo precisamente para ver unas del catálogo y me dice, ok, tu pase al festival 7.50, 8 libras con impuestos, el pase para verlo con catálogo 12.50. Me está diciendo, si tú lo estás viendo desde el Reino Unido, lo siento, pero Pelatoret, pero es un festival en línea. ¿Por qué carajos tengo esta limitante? Ya lo mencionamos, o sea, son barreras artificiales en cierto sentido, pero hay una razón de ser, por el costo. Sí, claro. Y al final de cuentas, esto puede, extrapolarse a otros... a otras circunstancias, ¿no? En nuestro país. Realmente a los cineastas les conviene, que sus películas se den a conocer a través de este medio, o les conviene esperarse a que, digamos, regrese la vieja normalidad y que las cosas mejoren. Por ejemplo, lo que sucedió o lo que ha sucedido con esta película, tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Hay una película mexicana en cartelera, El Club de los Idealistas, que se estrenó literalmente pues, en plena pandemia, ¿no? Con un reparto interesante, con un director que además ha hecho buenas películas. Marcelo Tovar hizo una cosa muy interesante que se llama Asteroide, que la hizo, no era su ópera prima, creo que es su segunda película. Pero bueno, Tovar es un cineasta interesante. Y aquí, pues con un reparto también atractivo, una especie de película, llevada la historia de The Big Chill, ¿no? La reunión de los viejos amigos de la universidad que se vuelven a encontrar para ver qué ha pasado 20 y tantos, 30 años después con sus sueños y con sus objetivos, con los afanes de grandeza que tienen en algún momento, con la música de los años 90 y de final de los años 80, que si Charlie García, que si Fobia, en fin. Entonces parecía una propuesta muy atractiva comercialmente hablando, y ellos además producida por Elsa Reyes, es decir, no estamos hablando de una gran producción, no estamos hablando de una superproducción al final de cuentas, aunque fue distribuida por Cinépolis, habría que decirlo. Estamos hablando de cualquier forma de una película relativamente pequeña, ¿no? Relativamente modesta. Aún así ellos se lanzaron a la aventura y no sé cómo les hayan ido los números, es decir, qué pasa con una película que a lo mejor en otras circunstancias hubiera merecido mayor ruido, ¿no? Entonces, imagínate, si estamos hablando de un cine, de una película que ahorita te mencionaba, El Año del Descubrimiento, que es para mí una de las mejores películas de lo que he visto en el año, de un documental con pantalla dividida, ¿no? Viendo una cosa aquí y luego un testimonio acá, ¿no? De 3 horas, 20 minutos, y que tú puedes parecer, híjole, qué monserga. No, realmente es muy interesante. Pero frente a esta propuesta, ¿no? Tan arriesgada, tenemos ahora una propuesta, vamos a decirlo así, más amistosa, comercialmente hablando, y que busca su espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo están estas pequeñas películas en su categoría específica? Un documental de esta naturaleza, el otro una película de género, una especie de dramedy, entre comedia, melodrama, bien realizado en general, con un reparto, insisto, atractivo. ¿Cómo están aprovechando o no aprovechando estos momentos? Y cómo, al final de cuentas, los propios productores y los distribuidores, los hacedores de estas películas, pues tienen que correr esos riesgos. O sea, uh-huh. al final de cuentas ellos, fíjate, yo diría, no se pueden tomar, o sea, no tienen la libertad de decir, como La Mujer Maravilla o Avengers o cualquiera de estas cosas, James Bond, pues nos esperamos un año más, ¿no? No, no se pueden dar ese lujo, dices. Es que si en un año más vuelve a la normalidad, van a tener el mismo problema, a lo mejor peor, porque van a estar llenos de blockbusters, entonces menos espacio van a tener para exhibir sus películas. Entonces es como un catch 22, ¿no? O sea, si lo hacen ahorita mal, si se esperan, peor. ¿Y qué tan redituable es al final de cuentas? Ahí, y fíjate, entre los datos, no venía preparado, pero otro de los 20,000 programas que tenemos en esta galería es enfocado en taquilla. Y concretamente el Club de los Idealistas, hasta el último registro que tengo, que es cuando salió literalmente el top 10 de Canacine, llegó a acumular 7,800,000 pesos. Son números terribles. Si fuera, por ejemplo, un documental mexicano... de comunidades indígenas, sonaría bastante bien. Pero también aquí tenemos, hay tres factores. El primero, yo soy de los que no creen que el cine haya muerto, ni el streaming ni los videojuegos lo han matado. Está entrando en una especie de periodo de hibernación y efectivamente entra en juego lo que tú estás mencionando, Ernesto. Hay estudios que Warner le decidió entrar a las patadas y se puso como el ejemplo y se vio que no era tan conveniente tener un estreno. Tenet no era la película para abrir carteleras, por mucho que uno pueda ser un Nolan fan, pero necesitabas algo que fuera más atractivo. Tenet funciona como una película de blockbuster alternativo para el mamón que diga, es que yo no veo Mulan o Wonder Woman, yo quiero algo que mi cerebro lo estimule más. Ok, sí, mi chavo, tú no eres público principal, pero por ejemplo, el retraso de 007, la de James Bond, fue yo creo que el trancazo más fuerte, precisamente porque eso te indica que ni siquiera algo que tiene un gran appeal, es una franquicia que ha venido en crecimiento con sus últimas últimos lanzamientos. Sony sabe que es de lo que más le reditúa junto con las franquicias de Spider-Man. Y decidieron que, ¿sabes qué? Ahorita no la vamos a lanzar, estamos en coma. Hay otros estudios como, por ejemplo, NBC Universal, que ellos literalmente, para ellos no existió la pandemia, pero tampoco existió el 2020, porque no han sacado literalmente nada. Entonces, tienen afortunadamente donde rascarle. Disney es el caso más tragicómico, dependiendo del lado de donde lo quiera ver uno. Porque el mayor número de ingresos que ellos generan es por los parques de diversiones. Y los comerciales son las películas, las series de televisión y el servicio de streaming. Están pasando por una reestructuración impresionante con despidos masivos que, Dios santo, no se le desea a nadie. Precisamente dicen, vamos a enfocarnos en la plataforma digital. Que eso era lo que les estaba generando aproximadamente entre un 12 y un 15% de sus ganancias totales. Obviamente una película te genera más dinero cuando la estrenas en salas de cine. No importa si es independiente, no importa si es el blockbuster. Pero es un hecho que la sala de cine, a pesar de que le tengas que dar tu mochada al estudio, te va a generar mejores dividendos que cualquier otro formato. Entonces tenemos esa cuestión. Hay quienes pueden hacerse la vista gorda, como ya mencionamos algunos estudios. Hay otros que están como que testeando las aguas y hay otros que han ahora sí que lanzado el modelo híbrido. Películas como Bill y Ted, que por más fan que uno sea de la franquicia y se estrenó aquí en salas de cine, pero si está en streaming no vas a perderte de mucho por verla en streaming, a diferencia de otros formatos. Sin embargo, aquí es la cuestión. Si puedes mantenerte y tienes otra fuente de ingresos, pues puedes considerar estar en coma. Ahorita Netflix y Prime Videos y HBO en su momento también adquirieron una buena cantidad de películas sabiendo que a final de cuentas no se iban a poder estrenar. Tenemos el primer caso, creo que fue La Mala Educación para HBO, que estaba planeada para cines. El caso más reciente es El Juicio de los Siete, que creo que es Netflix quien la adquirió. Pero tampoco son las grandes películas en el sentido de que son los grandes blockbusters, tienen públicos muy determinados. Y por el otro lado, antes de que pasemos contigo, Ernesto, de que se me apague la voz, tenemos casos de cineastas como el mismo Carlos Regadas, que en su momento él mismo lo declaró, el circuito festivalero, gracias a que él por méritos propios ha logrado tener una reputación y tener una categoría, independientemente si a mí no me gusta su cine. Se respeta su trabajo, se ha sabido vender. Y él mencionaba, a mí me convienen los festivales porque por derecho de exhibición, porque la pasen un día, me pagan 35,000 pesos, 25,000 pesos, dependiendo del tipo de festival, que la proyecten dos días, yo ya me hice de varo nada más por ir a dar, y aparte me pagan los viáticos, pero él es de las pocas personas que privilegiadamente pueden hacerlo, y qué bueno, a final de cuentas para eso trabajó y tiene su reputación, pero ese no es el caso de prácticamente todo el cine en general. Ahorita estábamos viendo nuevamente la revisión de la cartelera que tenemos aquí en México, pues no tenemos prácticamente nada. Yo creo que el caso más cercano sería Mano de Obra, y pues yo cuando lo fui a ver a sala de cine, pues era la única persona de un complejo en el cual solo habíamos tres personas, incluyendo la gerente y el proyeccionista recoge boletos y el que hacía literalmente todo lo demás por la situación en la que estamos. Y eso que ir al cine, Jaime Rosales podrá decir y compartir artículos de que pues ir al cine en realidad es seguro si tomas las precauciones, pero también está ese factor. La persona común no tiene tanto presupuesto ahorita, quiere guardarlo por prevención. Y segundo, si quiero distraerme y quiero salir porque estoy ya obstaculizado, pues yo no quiero ir a ver la película, honestamente, de Nuevo Orden para que me revele un México postapocalíptico. Yo quiero ver como Perros y Gatos 3 o Trolls 2, que es un caso interesante, pero quiero ver algo que me distraiga. No quiero ver, de dónde surge este episodio, el cine independiente. Pero curiosamente no todo el cine independiente son las películas experimentales con doble pantalla, hablado en País Vasco, que también ese es un malentendido, porque ciertamente hay comedia romántica independiente que pues tristemente no se está viendo tampoco. Sí, bueno, y películas también indies, por ejemplo, en la semana pasada, de hecho, pues para la autopromoción que no debe faltar. Shameless Plug, has no shame. Así es. Por ejemplo, ahí en el blog, el título más reciente del que escribí es Maldición en el Tercer Piso, mm-hmm. Gear on the Third Floor, una película de horror indie gringa, que llegó al fin de semana. Y, por ejemplo, en este fin de semana también hay una película se llama Cómo Salir de Búfalo, creo, mm-hmm. que también es una película independiente gringa. Entonces, efectivamente, o sea, hay cierto cine de digamos, de pequeñas distribuidoras que por lo menos desde Estados Unidos nos lo están mandando porque dicen, bueno, pues, de lo perdido lo que aparezca, ¿no? O sea, en que en este momento, pues, lo que se pueda al finalmente obtener por esto, pues, ahora sí que bendito sea Dios, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que el gran problema de la exhibición cinematográfica en este momento es, pues, que mientras no exista, y es muy sencillo, mientras no exista esa seguridad, por más que bien dice Jaime, ¿no?, que hay mucha seguridad, que se puede ir al cine y todo eso, pues hay muchas personas que todavía temen esa posibilidad de la enfermedad en este inminente rebrote, ¿no?, que ya se está anunciando, y que al final de cuentas lo paradójico o el espacio ese de oportunidad del que habíamos hablado al inicio del programa, este espacio en el que aparentemente ahí era el lugar en donde las películas, cualquier tipo de películas, no necesariamente, como tú dices, una película española de 3 horas 20 minutos, sino una pequeña película de horror indie interesante como esta de Maldición del Tercer Piso, o esta otra que dicen, no la he visto todavía, pero dicen que es interesante, Cómo Salir de Búfalo, que también parece que es valiosa, es una película modesta, pero valiosa, podrían alcanzar un público dispuesto a correr el riesgo. No me refiero a correr el riesgo de la enfermedad, sino correr el riesgo de decir, bueno, no voy a ver la gran película de Hollywood que yo esperaba, pero quiero ver esta pequeña película que a lo mejor me va a hacer pasar un buen rato durante hora y media o dos horas. El problema es que la gente de todos modos no está yendo. Pues. Exacto. Y bueno, ahí es un problema de realidades. Y curiosamente, algo que yo platicaba con familiares es que el tipo de conflicto que tenemos ahorita por la crisis sanitaria, que muchos, bueno, ya independientemente de si son del MAGA y creen que esa cosa no sirve a pesar de que se les infecte el presidente y todo, pues la realidad es que ha afectado económicamente mucho. Y nuevamente, aquí hay un factor muy importante y lo estamos viendo ahorita con el comparativo de las carteleras. Y tiene que ver también con el manejo del pago de derechos. Ojo, porque aquí Cinemex estuvo manejando la gran promoción de que pudieras rentar tu sala de cine por una muy módica cantidad, que después en Estados Unidos AMC les copió el modelo aquí y también lo estaban haciendo. Creo que por $150 podías rentar la sala de cine para que tu familia viera la película. En su estándar obviamente es mucho más cómodo, pero ojo, porque ahí también te manejaban una cuestión que vamos a ver ahorita con el manejo de cartelera de la competencia. Si tú quieres ver una película clásica, por ejemplo, aquí tenemos Halloween o The Shining, por mencionar dos de los próximos estrenos. Bueno, estrenos, porque no son películas. Sí, reestreno. Exactamente. Tú pagas menos derechos. Entonces, si tú quieres ver un estreno en Estados Unidos, te cobraban más. Aquí en México, pues no lo estaban aplicando porque pues manejos económicos. Pero nuevamente, viendo el nivel de películas que tenemos, pues uno lo que va a buscar es el distractor. Yo creo que la película que en realidad podría ser la que nos ayudaría a saber exactamente dónde estamos es la de Free Guy, porque es comedia con gran presupuesto, con una persona conocida, que tú sabes que te va a revelar, no los secretos de la vida, pero sí te va a revelar por lo menos un buen rato, en comparación a que vamos a ver una película de zombies, ¿por qué no? Porque Estación Zombie 2, claro, porque ver calles vacías y gente muriéndose en la calle es lo mejor que tenemos ahorita. Y curiosamente, para los que no gustan o los que gustan películas de monitos, este sería el momento ideal para que saliera una película de Superman al estilo de la de Christopher, de la de Dick Donner en su momento, que te ayude a sentirte buena onda. No el Man of Steel, que a muchos nos podrá gustar, pero ahorita eso más bien te deprime que otro aspecto por la misma situación. Pero bueno, el cine, a final de cuentas ya vimos que el cine independiente, pues el público no lo va a querer ver. Por otro aspecto, Ernesto, y ahí viene una pregunta. A final de cuentas, si tú tienes un catálogo tan amplio en casa, pagando un solo servicio de streaming o incluso sin pagarlo, si tienes Claro Video, que usualmente si estás pagando Telmex lo tienes y ni cuenta te has dado, ¿qué tanto te puede llamar a ti la atención ir a ver una película en salas de cine con un costo extra, por más barato que sea, cuando ya tienes en tu casa un catálogo disponible, que pues antes nosotros teníamos que ir al videoclub en los tiempos ancestrales y arriesgarte también, pero pues ahorita ya lo tienes en un servicio que queramos o no, pues puede ser muy barato, ¿no? Entonces el streaming, y esto es una mención al programa anterior donde decíamos que no, el streaming no mató a la estrella de cine, pero ¿qué tanto está afectando precisamente en el sentido de seguridad a las personas? Porque pues también ahí tienes un catálogo en el cual vas a seleccionar mucho más que las que te gusta que haya 10 películas en carteleras disponible. ¿Qué tanto está pegando esto, Ernesto? Sí, claro, y habría que revisar los números, pero incluso si tú piensas en hacia dónde se puede ir este modelo, ¿qué es lo que pasa con Disney, ¿no? Disney sacó Mulan, creo que Soul, ¿no? Va a tener un camino similar, ¿no? Creo que aparentemente va a ser modelo híbrido, sí, va a ser un modelo híbrido, exactamente, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues vas a pagar eso por tener la película en tu casa, te va a costar a lo mejor más y lo que tú quieras. Pero aquí el peligro tal vez, en cuanto al futuro cercano, es si el espectador, los espectadores, nos vamos a acostumbrar ya definitivamente a este modelo. Es decir, ¿qué es lo que haría yo para, o sea, qué tendría que estrenarse para que alguna gente, ya vamos a suponer que dentro de aquí un año, vamos a suponer que ya todas las vacunas, que ya existe la vacuna, ya la gente se vacunó, en fin, vamos a suponer que todo está perfectamente, ¿no? Y que somos en un mundo de Teletubbies, todo perfecto. Entonces, que ya de alguna manera la pandemia está relativamente controlada y ya es como una influenza más que tarde que temprano, pues, aparece en ciertos periodos en el año, ¿no? Y que ya no hay tanto problema. Pero muchas de las personas dirían, bueno, ¿y qué tal si me quedo en la casa, no? ¿Qué tal si las propias compañías dicen, hombre, ¿por qué no ofrecemos un sistema híbrido para estos estrenos? ¿O qué tal si acabamos con definitivamente o con las ventanas de exhibición y si las metemos en durante un mes estas películas en las salas de cine, pero a la tercera o cuarta semana pues ya la puedes ver en HBO Go, la puedes ver en Prime Video, la puedes ver en Netflix o la puedes ver en Disney Plus o en otras plataformas. Es decir, aquí lo que está en el futuro es ¿qué tanto va a cambiar? ¿Qué tanto los espectadores nos vamos a acostumbrar a esto? ¿Y qué tanto las mismas empresas pueden estar tentadas a meterse a estos caminos que yo, en lo particular, así desde lejos, sin estar involucrado, por supuesto, en este negocio multimillonario, diría que efectivamente es peligroso porque las ganancias, como bien tú lo acabas de decir, están en gran medida en la exhibición cinematográfica. Entonces, digamos, el acostumbrarse a este tipo de exhibición, tal vez en el cine pequeño, independiente, pueda llegar a ser redituable, tal vez, habría que estudiarlo, pero en el otro modelo, eso me queda claro que es imposible, ¿eh? Uh-huh. El modelo, quiero decir, del blockbuster o de las grandes estudios, ¿no? Y una pequeña corrección que me quiero hacer a mí mismo, revisando datos, tienen la errata en el mismo episodio, me corrijo a mí mismo, Paramount es el que quedó en coma en el sentido de que no existe en 2020 y se va a brincar, porque Universal lanzó y fue el primer experimento y ellos lograron hacer algo que va muy cercano a lo que tú mencionas, Ernesto. Cuando sacaron Trolls 2 en Estados Unidos, salió únicamente en servicio de streamings. Fue súper promocionada diciendo, hicimos 100 millones de dólares, el modelo digital va bien. Se pelearon con AMC. AMC les dijo, pues no vamos a estrenar tus películas. Llegaron a una negociación porque recordemos que las ventanas de exhibición en cine en Estados Unidos y también en México, porque copiamos los modelos y los copiamos mal aparte, eran de aproximadamente 3 meses. Entonces, tu película no podía estrenarse en ninguna otra ventana de exhibición. Entiéndase por esto las películas que puedes ver en los servicios de vuelo, en plataformas, primero que haya HBO y después que haya las plataformas particulares. Por esta razón, por ejemplo, una película de Disney Fox, que es la de los Nuevos Mutantes, se va a ver primero en la plataforma de HBO antes de que llegue al mismo servicio de Hulu o de Disney Plus, por ese mismo tipo de acuerdos. Pero bueno, el punto es que se estuvieron peleando, que si era conveniente o no. Disney le entró los catorrazos con Mulan. Mulan fue un fracaso que no hizo más de 20 millones. La gente se suscribió más al servicio de Disney Plus para ver Hamilton. Ahí fue el megapico. Y para ver Mulan, pues le fue mal. En China le fue terrible. Fue una película que no era para este año también y no era para este momento. Pero ahí Universal fue quien salió ganón. Con ese caso, logró empezar a hacer las negociaciones. ¿Precisamente para qué? Para que se acortara la ventana y yo pudiera tener ese tipo de estrenos híbridos. Yo como compañía presento mi siguiente Rápidos y Furiosos. Esta película va a estar aproximadamente 3 semanas en la cartelera estadounidense y de ahí yo ya puedo tenerla en mi propio servicio a un precio premium. O sea, no serían $30, serían $50 por inventar una cantidad, y conforme va pasando el tiempo podría bajar el precio. Pero eso es curiosamente un modelo que... Primero fue producto de una muy buena negociación, en la cual tengo que hacer que la persona que me está promocionando mi película, porque recordemos que curiosamente las películas cuando se estrenan en cartelera, por eso tienen todos los espectaculares, porque quieres que la gente vaya a verlas, y eso, si fue un gran estreno en cine, la gente es más probable que la vaya a ver después en servicio de streaming. Entonces nuevamente vemos cómo están integradas todas estas ventanas de exhibición, y pues probablemente se acerque más a eso. Si tienes una buena pantalla, si tienes un muy buen sonido, pues a final de cuentas dices, pues igual me espero, o la pago premium, o me espero un año en lo que sigo viendo los grandes estrenos que tengo en Netflix, en Prime, en cualquier otro servicio. Pero pues yo creo que por lo menos en un año o 2 años, pues estamos viendo cómo se va dividiendo eso. También veremos cómo va a reaccionar la academia, porque ya ves que nuevamente se han cambiando desde fechas, desde criterios. Y recordemos que era una de las grandes limitantes que ellos también ponían, ¿no? Las ventanas de exhibición, que Netflix tiene. Aquí viene otro tema que tal vez valdría la pena a discutir a futuro. Yo creo que con esto ya vamos cerrando programa, Ernesto. Curiosamente, los servicios de streaming son los que están comprando salas de cine para exhibir sus películas y que entraran dentro de estas categorías para poder competir los premios y legitimizarse. Uso las comillas porque en realidad no tendrían que legitimizarse ya a estas alturas. Hay producciones de streaming más caras que producciones que van para salas de cine. Pero vamos a llegar a un punto en el cual creo que fue la Metro-Goldwyn-Mayer, o fue Paramount contra Estados Unidos, si no me falla la memoria. Si no, me corrijo después, en el cual en Estados Unidos los cines, los estudios, perdón, tenían sus salas de cine para exhibir, Y si tú eras un estudio de Warner Brothers, no podías mostrar una película de Paramount. Legalmente se tuvo que meter una mega demanda. Creo que fue en 1946 el caso, si no me falla la memoria. Y fue la cuestión para que tu película de United Artists, por ejemplo, de James Bond, se pudiera exhibir en cualquier sala de cine. Curiosamente, parece que también llevamos en retroceso por dos factores. Porque los cines están quebrando. AMC ya lanzó a vender acciones con la advertencia de que igual no nos recuperamos. Ahí Cinemex podría comprar. Recordemos que de Cinemark en Estados Unidos, Cinépolis compró un buen número de acciones, pues si alguien tiene dinero para aprovecharlo, podría llegar a ese punto. O Disney, que es el que se ha estado especulando que Disney podría comprar AMC, a final de cuentas, porque tendría otra ventana de venta y ellos tienen sí disminuidos sus ingresos, pero a final de cuentas pues tienen ingresos de otros lados y tienen un ahorradito que podrían utilizar. Pero bueno, un último punto para cerrar, Ernesto. Pues no, que efectivamente el mundo de los negocios del cine, al final de cuentas, o sea, la industria como tal, sigue estando un poquito en este detente, ¿no? De saber qué es lo que está sucediendo, pero sí, al final de cuentas, ya están viéndose. Yo no diría que la luz al final del túnel, porque la luz al final del túnel a lo mejor puede ser el tren que viene a investir, ¿no? Pero sí ciertos caminos que yo creo que están señalando rumbos, ¿no? Yo creo que sí hay estas posibilidades de transformación del negocio como tal, no del cine como arte, ¿no? Aunque también esa es otra discusión que a lo mejor tendríamos que tomar en otro momento, ¿no? ¿Qué pasa con el lenguaje cinematográfico cuando el cineasta sabe que su película va a estar siendo vista en una pantalla chica, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Digamos, David Lean sabía que iba a ver que Lawrence de Arabia se iba a ver en unas pantallas descomunales, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora el cineasta que quiere hacer cine épico si sabe que su película se va a ver en un, ¿cómo se llama?, en un teléfono chino como este, ¿no? que tengo en las manos. Como Nolan quiso que vieran Tenet, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es otro tema. Al final de cuentas es la transformación del negocio como tal. Y yo creo que sí hay visos de que hay ciertos caminos por el que se puede ir, por el que el negocio va a ir avanzando. Y creo que ese es uno de los que tú señalabas. Que, por un lado, este modelo híbrido con ventanas muy reducidas, yo siento que va a ser el modelo dominante de aquí en un futuro cercano, porque yo siento que esa es la oportunidad que tienen las compañías, las plataformas, para obtener, como tú dices, esta legitimación, tener estas salas de cine, tener estos estrenos en casa, ganar premios. Esto va a pasar, hay que vigilar qué va a pasar, sobre todo en Estados Unidos, pues por supuesto, en el año que entra, cuando se empiezan a repartir todos los premios, cuántos de esos premios van a ser a compañías que han tomado este camino. Y yo creo que ese puede ser el gran cambio a mediano plazo de la industria cinematográfica, en el caso del negocio, yo creo que hasta ahí podríamos ver que sí se vislumbran terrenos, yo creo que distintos, pero cada día creo que el foco se va haciendo más agudo y vamos viendo con mayor claridad el posible futuro, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente, la ventaja de que tenemos con el internet y con estos medios es que eventualmente podrán revisar en un año, en dos años, regresar a este programa y decir qué tan cercanos estuvimos tal vez con las predicciones. Si vieron que le atinamos, entren al Patreon, en patreon.com/Diz Martínez y en patreon.com/churros y palomitas. Si vieron que no le atinamos y estuvimos muy lejanos, entren al Patreon también, porque necesitamos más, sí, investigación y contratar algunos pasantes, ¿no? Entonces, la ventaja y desventaja, porque yo también ahí estaba revisando precisamente algunas, y parte de eso surgió este programa, algunos de los comentarios que yo hice al principio de la pandemia, y no era el único. Por ejemplo, en Court Killers, me dio risas, se me olvida el nombre, pero es un analista de Forbes que hizo la misma pregunta: ¿por qué los independientes en Estados Unidos no están aprovechando para tener mayor difusión? Y pues en el mismo programa después él también se respondió como nos estamos respondiendo ahorita, porque las situaciones de mercado de entrada no son favorables, y segundo, porque estamos hablando de un nicho que necesita la tienda ancla. Piensen en un centro comercial, que esa es la otra cuestión. Los centros comerciales, vivimos por un periodo de expansión, y tanto eso como salas de cines va por lo menos una contracción del 30%, porque teníamos más de los que necesitábamos, igual con los complejos de las salas de cine, pero en un centro comercial tú necesitas una tienda que te traiga, que usualmente es un cine, que usualmente es, por ejemplo, un Walmart, una tienda grande. Y en el momento en el que estás matando al cine, pues la gente ya únicamente va literalmente por lo básico para comer, y más ahorita si regresamos a las alertas rojas, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Curiosamente esto se está respondiendo poco a poco. Pero sin embargo, en caso de que la gente quiera saber más, Ernesto, tú nos mencionabas un par de textos, ¿no? Así es, bueno, está ahí como siempre, las colaboraciones ahí en la revista Letras Libres cada 15 días. Por ahí me pueden leer. Y por supuesto en el blog, en Patreon, ahí donde en su blog de confianza, amiguitos, por favor, porque pues tengo que comer, tengo que corretear la chuleta, así que ahí les encargo que se suelten con la marmaja. Exactamente, ahí lo tienen. Y yo les voy a presentar otra opción. Recuerden que si quieren apoyar el programa de Churros y Palomitas, desde luego tenemos el Patreon y se los agradecemos. Ahí tenemos un montón de contenido, principalmente en audio y en video. Les voy a un proyecto que, híjole, no lo quiero quemar. No, no lo voy a quemar. Pero en formato de audio les va a llegar algo que ya tengo varios guiones trabajados. Pero básicamente, si de repente no sabían mucho de la historia del cine, les vamos a dar unas cuantas clasecitas que no van a aprender en la academia por allá. Esperamos que pronto ya pueda lanzarlo. Pues entren al Patreon, hay un montón de cosas. Ojo, porque ese proyecto no va a salir al público, a diferencia de la mayoría de las cosas que sí libero eventualmente. Este va a ser otro Patreon exclusive. Y si no tienen dinero para apoyar, recuerden que tenemos en la misma página la guía para que nos apoyen. Si ustedes tienen una cuenta de Amazon Prime Video, saquen una cuenta de Twitch. Twitch es la plataforma en la cual se transmite esto primero en video. Después, desde luego, les llega primero tanto a los que están suscritos como con Ernesto como conmigo, y después ya se libera absolutamente para todo el mundo. Pero si tienen una cuenta de Prime Video, aquí están en 5 sencillos pasos, pueden suscribirse, a ustedes no les cuesta nada y literalmente hacen redistribución de la riqueza. ¿Qué significa? Con el simple hecho de que se suscriban al canal de Twitch de Churros y Palomitas, en la opción de suscribirte con tu cuenta de Prime Video, le quitan un par de dolaritos a Jeff Bezos y se la dan al señor que están hablándoles en este momento. Y precisamente gente que nos ha apoyado en eso, muchas gracias a Dan Guki, LF Macías, Crónicas del Espanto, GIF01, que nos está acompañando también en la transmisión en vivo, Juan Espíritu y el buen Marcador00. Ellos literalmente aprendieron, no están gastando nada y están apoyando este tipo de contenidos. Y bueno, con esto creo que nos estamos despidiendo de todos. Gracias por acompañarnos en este programa, ya sea que lo estén disfrutando en la versión de audio o en la versión de video. Y desde luego, Ernesto, muchas gracias, qué gustazo volver a platicar ahora sí, ya más con calma, Pues, y que sea, yo creo que el próximo programa con menos tiempo de diferencia, ¿no? Que no va a ser cuando ya haya una o algo por el estilo. Exactamente, sí, no, el siguiente programa va a ser cuando termine la pandemia, ¡no! Y bueno, vámonos.